Yeah, Ivy Queen, coming through, Scorpion Records. Otra vez, DJ Adam. Yeah, feel me. Si te encuentro en la disco, te lo juro que contigo bailaré. Y no me importa lo que digan, porque contigo la pasaré muy bien. Disfrútalo, pa' que sepan que en la disco como yo no hay dos. No hay quien a ti te pueda apretar. Y si la hay, conmigo se tiene que fajar. Sorry, my eye, conmigo se tiene que quedar. Porque yo soy la mami que lo quiere frotar. Mujeres buscan en la disco un gato que esté bueno y que se mueva un montón. Que a la hora de pagar la entrada y los tragos, no venga con las cosas que está pelado. Y tú, es el que yo voy a tener. Porque tú, eres quien me sabe complacer. Y tú, eres el que voy a castigar. Porque yo soy la abuela que te sabe dominar. Si te encuentro en la disco, te lo juro que contigo bailaré. Y no me importa lo que digan, porque contigo la pasaré muy bien. Como yo bailar todita la noche entera, entre tus brazos los que me llevan y el reggaetón el que a mí me quema, baby. Mira papi, dame tu atención, seré tu mami, dame tu calor. Ven a la disco y baila este son, con Ivy Queen a la que te encendí. Y no hay quien a ti te pueda apretar. Y si la hay, conmigo se tiene que fajar. Sorry my eye, conmigo se tiene que quedar. Porque yo soy la mami que lo quiera soltar.